Radio Encuentro, la radio comunitaria de Viedma y Patagones, te habla Walter acá, ¿qué tal, cómo te va? Buen día, si es que se puede decir buen día. Sí, ¿cómo estás, Walter? Y bueno, buen día para allá, para el público de Radio Encuentro. Y sí, estamos acá, la verdad, en una situación que nos tiene bastante atareados desde hace muchos años, en realidad. Casi 10 años, te diría, que lleva este conflicto. Y bueno, hoy estamos ante una situación bastante crítica, porque ya los concejales han decidido ir para adelante con un proyecto de inmobiliario de una empresa privada que quiere hacer un loteo en una zona de protección natural, digamos, en un sector de Mallino Ahogado, que es en las afueras del Bolsón, en un sector rural protegido por leyes municipales y provinciales. Y bueno, hoy definitivamente entre el intendente y los concejales han aprobado todo lo referente a este proyecto, pese a que los vecinos nos estamos manifestando desde hace estos 10 años y puntualmente estos últimos 2 meses masivamente en contra de este proyecto. Santi, fue así como más o menos nosotros estuvimos sintonizando la transmisión de las radios comunitarias ahí, encabezada por FM Alas. Aprobaron y se fueron por la puerta de atrás, algunos se escondieron en una heladería cercana al Consejo Deliberante. ¿Esto fue así? ¿Es así como están legislando? Esto fue así, pero incluso mucho más burdo, porque bueno, en la entrada principal había un cordón policial de unos 20 policías, más muchos efectivos de civil. Y mientras el pueblo estaba pidiendo ser escuchado y ser atendido a sus reclamos, ellos estaban por la puerta de atrás y por un comercio que da lindero al Consejo Deliberante, y salían por ese comercio que, bueno, es conocido incluso en todos lados como la heladería Jauja, uh-huh. A la cual pedimos, por favor, se abstengan de comprar. Claro. Por cómplice, ¿no? No, está claro. Y ellos aprueban y se van escondidos así de esa forma, y ahora ustedes como vecinos y vecinas de Bolsón se están autoconvocando, ¿tengo bien la información? Sí, nosotros nos estamos, como te decía, autoconvocando hace semanas, y hoy en este momento yo estoy acá en el centro del Bolsón, donde es atravesado por la Ruta 40, y estamos hace un rato cortando la ruta después de que terminara esta sesión bochornosa que fue convocada ayer mismo para hoy, con tres temas que eran puntualmente aprobar el loteo, aprobar el código de edificación y una cuota que le van a cobrar, una cuota ambiental de la cual van a sacar fondos la municipalidad, digamos. Claro. Los concejales que aprobaron esto, que son de Juntos Somos Río Negro y del Radicalismo, tengo entendido, los concejales del Frente para la Victoria votaron de forma negativa. Aguantá un segundito, perdón. Sí. Disculpame, me estaban comentando algo, pero sí. Básicamente los concejales están funcionando en bloque. Son de Juntos Somos Río Negro, la mayoría. Después hay otra minería del Radicalismo y también del PRO, de Cambiemos. Ajá. Hay dos concejales del Frente para la Victoria, que uno no estaba, o sea, estaba de viaje. Ajá. Y la otra persona no apoyó este loteo, pero ellos tienen mayoría igual con su bloque. Santi, nosotros habíamos acá dándole también a esto que fue en las últimas semanas muy movilizador, la audiencia pública que no fue pública, con mucha policía, incluso con activistas pagos por parte de Pobliano, y luego viene esto que fue una convocatoria inesperada de sesión del Consejo Deliberante, ocurrió ayer, la llamaron para hoy, ¿es así? Sí, parecería que en el código del Consejo Deliberante, para una sesión extraordinaria como la de hoy, tienen que llamar con 48 horas de anticipación, pero bueno, salteándose tantas otras leyes más importantes, eso es lo de menos, digamos, pero sí fue así, fue totalmente sorpresiva, y ayer nos empezamos a autoconvocar para hoy, intentar aunque sea ser oídos desde afuera, porque estaba totalmente vallado y acordonado de policías en la sesión del Consejo. ¿Qué piensan hacer? Por ahora están ahí protestando sobre la ruta, ustedes haciéndose sentir, pero ¿cómo siguen? Se están, me imagino, en este momento dando ideas para ver qué hacer. ¿Cómo es esto, Santi? Sí, las propuestas varían desde tratar de convocar a medios nacionales para poder por lo menos tener una repercusión en otros lugares y que se sepa lo que está pasando, y nuestra intención es ser cada vez más de nuestra misma y propia comunidad, ¿no? Tratar de contagiar esta situación de ilegalidad que está sucediendo y de inconstitucionalidad, ¿no? Porque es ya 10 años del pueblo diciendo que no a un proyecto y siguen impulsándolo porque, bueno, tienen ese poder que le da este tipo de representatividad que vivimos, y porque tienen esa ambición por lo que están haciendo, ¿no? Por el dinero, por... O sea, eso, básicamente. ¿El intendente Pobliano estuvo presente en la sesión de este consejo a puertas cerradas? No, estuvieron los concejales solamente. El intendente creo que no estuvo ni siquiera en el municipio a donde nos dirigimos después de la sesión, para, bueno, que dé explicaciones también, pero no se hace presente. Tampoco estuvo presente él en la audiencia, solamente al principio para hacer la apertura, y después no se quedó a escuchar los testimonios de los vecinos que tenían muchas cosas para decir en contra del proyecto. ¿Qué está pasando? Que se escuchen ellos. Se logró conectar un sonido para ser escuchados, porque en este momento estamos en asamblea tratando de definir lo que se viene, y bueno, estaba siendo muy difícil ser escuchados entre todos, y logramos poner ahí un pequeño equipo. Está bien, para poder escucharse y seguir organizándose ante un clima que me imagino debe ser de mucha bronca, de mucha impotencia. Están calmando a aquellos que deben estar más calientes y otros que van y buscan un poco más de otros caminos, ¿no? Debe haber todo ese tipo de clima. Sí, siempre en las asambleas se dan los que no pueden controlar sus emociones, porque la verdad que también esta situación es muy fuerte, el atropello y el avasallamiento que se da. La policía siendo cómplice, como ya sabemos, de todo esto, y custodiando a los ladrones. Bueno, entonces se dan esas situaciones. La verdad que estamos en asamblea permanente. Mañana hay un recital, festival y marcha desde las 5 de la tarde acá en la plaza, que estaba organizado previamente a esta situación. Y vamos a seguir así, y en todo caso yo lo que creo es que van a ir aumentando en necesidad las medidas de manifestación que hagamos, ¿no? Al principio nos estábamos manifestando, tratando de ser escuchados, ahora estamos cortando una ruta y, bueno, iremos intentando nuevas maneras hasta que se decida el pueblo, por lo menos el pueblo decida la suerte, ¿no? Claro, que sea respetado la voluntad que tiene la mayoría de la gente del Bolsón y de Magina ahí. Me imagino. Sí, tal cual, que de alguna manera es que no queremos que este negociado se haga porque no tiene licencia social y es un desastre para el lugar, digamos, ¿no? Es tremendo, ¿viste? Es escalar un pueblo casi del tamaño del Bolsón, del centro del pueblo de la planta urbana del Bolsón, en un lugar totalmente virgen, que es Nacientes de Agua, de toda la zona del Bolsón. Santi, bueno, seguramente es probable que te volvamos a molestar. La verdad que muchas gracias, nos ayudás a seguir esto contándole a quienes están escuchando en Viedma, en Patagones, también en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta vergüenza que está ocurriendo con un Consejo Deliberante que ha aprobado a espaldas del pueblo y que se ha oído, la verdad que a mí la imagen de ir por la puerta de atrás, salir por la puerta de una heladería, con tal de esquivar a los vecinos, cuando son ellos los que dentro de un par de años van a salir a buscar el voto de los vecinos, es vergonzoso, por lo menos, como mínimo. Sí, totalmente vergonzoso. La verdad que a mí no me enorgullece para nada contar esto del lugar donde vivo, pero bueno, les agradezco igual a ustedes muchísimo esta comunicación y lo que puedan hacer transmitiendo y multiplicando. Así que muchísimas gracias. Abrazo grande, gracias por estos minutos. Hasta luego. Hasta luego. Santi, también de Radio La Negra, otra radio comunitaria del Bolsón, contándonos esta vergüenza que está pasando ahí con el voto de Juntos Somos Río Negro, con el radicalismo también ahí cómplice de este negociado en el Bolsón y votando a espaldas de los vecinos y vecinas y además escapándose por la puerta de atrás. Se aprovecharon un patio que conecta con una heladería y se fueron por una heladería. Una vergüenza, ¿eh? Ahí está Adriana del Agua, José Caliba, Julián Ortega, Daniel Cortés, Cecilia Gori. Digo los nombres porque seguramente más tarde, más temprano, serán candidatos a legisladores. Porque así es como se va dando el camino de muchos de estos personajes que utilizan la política para un negocio y no como tendría que ser. Quien no estuvo fue Mario Escandizo, que es de Frente para la Victoria, y Rosa Monsalve fue la concejala que fue la única que votó de manera negativa de Frente para la Victoria. A este negociado de Lewis, que viene ya todo muy podrido. El informe te lo voy a estar reiterando hoy, porque el informe que hizo Alas de lo que pasó y lo que es este loteo, permiso de explotación del Cerro Perito Moreno, data de hace varios años y trae muchísima tela para cortar, porque hay, primero, una de pronto apareció tierra que era del Estado, después podrá discutirse en qué concepto de Estado hay. Cuando uno habla de esto, tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, que más de una vez aclaran de que hablan de tierras fiscales y no lo son, pero bueno, en su momento eran tierras del Estado, o tierras fiscales, o como quieran ustedes ponerle de la forma correcta que corresponda. Pero después apareció una dueña que compró y vendió las hectáreas a un precio muy, pero muy, muy irrisorio, y todo avalado por tierras de aquí, de la provincia de Río Negro. Y después el negociado ya también avalado por la provincia, que permite que el Bolsón haga esto a espalda de los vecinos y vecinas que le dicen claramente que no. Ahora están en asamblea y ahí estábamos charlando con Santi, que nos estaba ampliando. Vamos a tener más contacto de esto que está pasando en el Bolsón. Una mañana muy triste para la democracia de la provincia de Río Negro, en un año que para mí, la verdad, insisto, para la provincia deberá revisarse muchas cosas, porque me parece que no van las cosas bien. Por más que quieran hacer mucha cantata y de acá para allá, las cosas no están haciéndose bien en la provincia de Río Negro. Y pasa acá, pasa en el Bolsón, pasa... Hay una buena, por ejemplo. En el Valle Medio, ayer se aprobó una ley contra el fracking. Vamos a ver si también podemos contarte una buena dentro de todas las tristes que están pasando a esta hora en la provincia. 11:44, vamos nomás.